estoy ciego. Hoy, amigos, hay un solo titular. Feliz cumpleaños, Monóculo. Exactamente, feliz cumpleaños Monóculo, es lo que estamos celebrando y lo mejor que podíamos hacer es homenajear a Uruguay, a Monóculo, con interpretar un tema que nos es caro a todos. Es verdad, y además lo habrán podido apreciar, lo cantamos. ¿Eh? Que lo cantamos, no hicimos muecas. No hicimos muecas, exactamente. Yo lo que pienso ahora es que puede haber quedado un poco desfasado la cantata porque... la imagen va diferente, pero el espíritu estuvo y tenemos grabaciones que certifican que lo cantamos. Es verdad. Los vecinos están agradecidos también. Sí, y un agradecimiento, este programa en sí es un agradecimiento a todos aquellos que hacen que Monóculo siga existiendo y que sigamos llenándonos los bolsillos de dinero. Exactamente. Hoy podemos decir que llegamos al primer millón de dólares. Uh-huh. Y ya lo tenemos. Está acá. Está acá, ¿no? Lo giramos. Son 85 millones de dólares que ya giramos a una cuenta de la Iglesia Ortodoxa. Es verdad. Y bueno, allí están bien guardaditos. Y no. Bueno, cuando los necesitemos, porque ahora no los necesitamos. Plata es lo que sobra, Warren. Así que bueno, enhorabuena. Entonces, para el dinero y para los aportes de todos y cada uno de ustedes, por pequeño que sea, a veces nos decían, no sé si donar esto. Sí, todo sirve. Cada monedita sirve. Este año hurgamos en los bolsillos de todos ustedes y bueno, y hoy amasamos esta fortuna. Es verdad. Que en cierta medida es de ustedes, pero sobre todo es nuestra. Es nuestra. Y además con una noticia que un poco un adelanto que hizo Flavio el otro día, que volvemos al día domingo de emisión. Uh-huh. Eso no es causado por ningún capricho, es por un tema contractual. Uh-huh. Ya que fuimos adquiridos por Google, la rama de Moldavia de Google, que entendió Google.ml. Ahí está. Entendió que el horario más adecuado para la población moldava. Uh-huh. Era el de los domingos a las 19 horas. Yeah, y bueno, como lo único que tenemos que hacer es hacer el programa, porque la cifra es realmente abrumadora. Es muy tentadora, realmente. Bueno, dijimos que sí. Exactamente. No hay ningún otro motivo. No, así que si buscan en Google ML Monóculo van a encontrar estamos destacados en el portal www.google.ml. aparece, en vez de aparecer el logo de Google, aparece la frase Monóculo. Y ya estamos trabajando con una serie de profesionales traductores simultáneos. Uh-huh. Para que toda la población, no solo aquellos que conocen el castellano, sino que son muchos, son muchos, porque sí, la escuela es obligatorio, el uruguayo, no es cualquier idioma, ellos aprenden moldavo y uruguayo, son bilingües. Pero no todos pueden ir a la escuela y bueno, va a ser una emisión bilingüe también, por un lado nosotros hablando y arriba nuestro dos traductores. Nos querían poner un hombre y una mujer y no hubo acuerdo. Al final arreglamos que sean dos mujeres. Pero bueno, ustedes vieron que tampoco estábamos solos en esta celebración. No, nada. Hay gente que... Nunca estuvimos solos. Uh-huh. Y nunca lo estaremos. Y nunca lo volveremos a estar. Jamás. Exactamente. Está Emiliano en los controles. Está Peggy Sánchez llevando adelante la sala de chat. Está Mario, nuestro brigadista estrella. También modelo. Modelo publicitario de verdad, Monóculo, y bueno, y lo más importante, estábamos nosotros. Yo quisiera hacer para el tema de confeti y todo fiestas. Uh-huh. un agradecimiento a Leonor y a Claudia. Es verdad. Que estuvieron todo el día cosiendo, pegando y estamos trabajando así para que tener marca como esta. Estamos hechos unas pinturitas, nos decían. ¿Qué ha dicho la gente, Peggy, en el chat? Felicidades, Capiz Verde, y lo mejor para Monóculo, que estamos en unas bellezas, todo muy lindo, guapo, el precioso jefe de Natalina. Bueno, les agradecemos a todos los conceptos vertidos. ¿Cómo está, Mario? Impecable, contento de estar acá, compartir con ustedes el se primer año. Se le nota la alegría en el rostro, además. Se me emocionó. Es que yo soy... Hoy se emocionó. Yo soy un poco así, soy un poco blando, de tripa. Es de lágrima fácil. Y de lágrima fácil. Y bueno, no es malo que el hombre llore. No es malo. No es malo. Yo creo que muestra la sensibilidad que todos debemos tener, ¿no? Y el uruguayo de por sí es una persona muy sensible. Es verdad. Quizás en Latinoamérica somos de los países más sensibles, que podemos exteriorizar nuestras emociones sin ningún tipo de prejuicio, claro, ni ningún temor. Por eso podemos elevar el arte a los puntos donde llega, ¿no? Exactamente. A través de la música, la danza, tenemos la poesía, en fin. Sí, tenemos en el caso de la música. Algo de la música vamos a escuchar hoy. Es verdad, y también vamos a decir que hoy la selección musical corre... Hoy nos quisimos despojar de esa responsabilidad, corre por parte de Brigadistas. Va a ser tanto Mario como Emiliano que van a llevar adelante una exquisita selección musical que va a valer la pena. A veces, cuando me mostraban los temas, dije, pero ¿y qué vamos a decir nosotros? Bueno, algo vamos a tener que inventar, algo vamos a poder decir, porque realmente podríamos llamarnos a silencio y sería el mejor homenaje que le pudiéramos hacer a cada uno de ustedes que están del otro lado. Pero no lo vamos a hacer. Pero no lo vamos a hacer, no se trata de homenajes. Los únicos homenajeados hoy somos nosotros. Claro, claro. Además yo le quería proponer de repente después, fuera del aire y fuera de cámara, a Emiliano, porque me estuvo mostrando algunos de los temas que hizo en la selección. Y de repente la posibilidad de trabajar juntos, porque a mí ahora me está saliendo un contrato. Estoy trabajando como DJ, animando diferentes fiestas. Mira, usted como Lulo. Exactamente. Acabo de llegar en este momento a Buenos Aires. Estuve animando clubs. Mire usted. Bingos. ¿Y cómo le fue? ¿No hay cierto rechazo entre la... ¿Al uruguayo, dice usted? No. Yo creo que el tema es que quizá ahí... También la beta artística como que lima determinadas asperezas. La música mansa a las fieras. Exactamente. Y además hermana los pueblos. Exactamente. Es la mejor diplomacia a través de la música. Así que fuimos recibidos con mucho entusiasmo por el Club de los Abuelos de Buenos Aires. Uh-huh. Estuvimos también en Tres Lotos. Mire usted. Animando la fiesta. Y bueno, y ahora a través de Monóculo quizá la posibilidad de lanzarnos dentro del mercado uruguayo, dentro del mercado montevideano, aprovechando este canal. Yo diría mundial. Bueno, no seamos modestos, nos están escuchando por todo el mundo. Lo que pasa que el traslado en este momento es un poco difícil. No, todo hay que ver si lo de la Iglesia Ortodoxa después queda. ¿Usted tiene pensado repartir algo? En principio no. Claro, en un momento no, vamos a ver, si nos sobra mucho, sí. De repente sí, algunas migajas. ¿Cómo hace cualquier empresa que hace donaciones? Claro. En definitiva, siempre entrega un poco, lo que le sobra. Hay que esperar ahora la reforma fiscal, a ver qué pasa con ese dinero. Después hablamos de las donaciones. ¿Usted quería aportar algo, Emiliano, que lo veo ahí? No. ¿Cómo? Si tributa ese dinero a... Bueno, esperemos no sabemos, que no. Yo no sé. Justamente, por eso estamos esperando. Digo, a ver qué hacemos una vez que salga la reforma, si lo derivamos. Si eso se declara o no se declara. Si Islas Caimanes es un destino confiable o mantenemos la banca en Uruguay. Banco de Montevideo, se puede poner. ¿Eh? Se puede depositar en el Banco de Montevideo. También se puede poner en el Banco de Italia. No sé, hay diferentes entidades bancarias que ofrecen un respaldo como el ahorrista requiere, ¿no? La Caja Obrera. Sí, buen banco. Lástima que, no sé, me quedo un poco mal con el tema de los peiranos, pero sería otro tema para desarrollar más adelante. Peggy, ¿quería aportar algo? Todo el mundo pide que salude Mario, el actor de los... Muchachos, un saludo grande. Un saludo grande. Reconociendo al actor, ese rostro. Sí, no es para menos. Ahí me da un poco de vergüenza, digo. Me sonroja un poco la mente. Se nota eso, pero enhorabuena que sea así. Lo que decíamos hoy, el hecho de demostrar los sentimientos sin ningún tipo de tapujo. No, y sabe, hay un concepto que el cine estadounidense quizás ha subvertido. Y es que el hombre no es valiente porque no tenga miedo. No, el hombre es valiente cuando tiene miedo y se sobrepone ese miedo. Y lo vence. Y lo vence. Exactamente. Así que... Qué linda qué frase de Warren también. Quizás hoy sea un programa reflexivo. Tendremos también... ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Creo que lo merece. A veces los aniversarios son buena ocasión para hacer un balance, para pensar un poco, para ver qué podemos mejorar, qué podemos empeorar sin que nadie se dé cuenta, hacia dónde podemos apuntar, muchas cosas. Y además estamos dispuestos a cualquier tipo de sugerencias que venga del otro lado, ya lo dijimos en más de una oportunidad, nosotros la recogemos. Si nos parece interesante, nos la apropiamos y no damos crédito. Bueno, de eso se trata, el aporte, si no, estaríamos comerciando con el aporte de ustedes y sería ofenderlos. Sería feo, sería muy feo. Creo que es mucho mejor la apropiación que lo que es un vulgar comercio. Exactamente. Una cosa, digamos, no sé si lo toma la cámara, el teléfono. Hoy tenemos comunicación directa con la gente. Sí, y en un momento, y quizá no suene, porque eso es otro sistema. Es otro sistema. Vamos a recibir una llamada de nuestro presidente, Tabaré Vázquez, quizás de un momento a otro. Ya hablamos con lo de Decane y ya está confirmado que nos va a llamar. Además, justamente nos comentaba María Auxiliadora, nos dijo María Auxiliadora, le gusta comer temprano, así que a la hora de ustedes, muchachos, los voy a estar llamando. Nadie. Esperamos de un momento a otro que el presidente se comunique. ¿No va a arrimar nada para una picadita así, María? Sí, nosotros estamos esperando todavía el catering. Lo que pasa que Tabaré está en los Emiratos. Capaz que viene. Ahí viene la comida. Opa. Ahí viene la comida. Timbre. Vamos a escuchar una pieza musical y luego continuamos. Paloma negra cruzará el ancho mar. Sabe que tú la quieres y te irá a buscar. Sabe que tú la quieres y te irá a buscar. Se posará en tu mano y tú la besarás. Después de acariciarla, déjala volar. Después de acariciarla, déjala volar. Y te extraño. ella es mi vida, porque ella es mi amor. Fue amor, sí fue amor. Y esto va para ti, Robert Smith. Cumbia Queen. Hay tantas cosas que te quiero decir. Bueno, Warra, tenemos que seguir. Es realmente muy difícil hablar cuando la música invade el espacio y el sonido. Y pudimos ver una coreografía maravillosa que, si todo sale como esperamos, va a ser presentada en Feliz Domingo para la Juventud, ciclo 2007. ¿Qué escuchábamos, Mario, por favor? Bueno, escuchamos, arrancamos con un tema excepcional de Silvia, Qué gris ha puesto el cielo, un tema uruguayo, un tema profundo, un poco triste de repente para la fiesta, pero no por eso menos ilustrativo de lo que es un poco la idiosincrasia uruguaya, la idiosincrasia del programa, ¿no? Después levantamos un poquito, estuvimos escuchando a Pablito Ruiz. Ya lo que era un niño y ya es un adolescente, ha cambiado la voz. Exacto, y se nota. Ahora se me afinó un poco, increíblemente. Porque usted vio la voz gruesa que tenía en ese momento, eso era de los comienzos de la carrera. Ahora tiene la voz un poco más aflautada. Está bien, bueno. Puede ser la educación musical. Claro, ¿no? Exacto, educa la voz, ¿no? Bueno, recordemos la cultura occidental y cristiana, los castrati, ¿verdad? Castrati. Aquellos a los que se les enucleaban los testículos para que pudieran cantar más finito. Sí. Se creía descontinuada esa práctica, quizás no. Pero en el caso de Pablo Ruiz no fue una pérdida. Era algo que él tenía como sobrante, obsoleto, digamos. Entonces digo, creo que está bien. Este hasta abarató determinada intervención que por ahí debía tener pensado. Porque pues sacó enseguida. Dicen. Porque claro, eso después que seca cae. Claro. Eso al estar apretado seca es como le hacen a las ovejas. Exactamente. Es el mismo sistema. Como las verrugas. Como las verrugas, ahí está, también aplicable a la verruga. Y bueno, después también escuchamos otro músico que para sobrarnos lo que es la escena internacional, vemos que no solo son actores de renombre internacional, sino que además son excelentes músicos. El caso de Julio Frade y su orquesta haciendo el tema Paloma, Negra Paloma. Es imponente. A mí me eriza la piel. Hoy en día sigue estando en los Billboard, en los 100 primeros puestos de ventas a nivel mundial. Sí, sí, sí. Y de la historia también figura, le digo. No solo presente, sino la historia. Y en los clubes argentinos no sabe lo que eran los trenes, las algarabías que se armaban cuando sonaba Paloma Negra Paloma, porque claro, le caminaba por el lomo a todo lo que son las cumbias. Y a propósito de cumbia, lo que estamos escuchando ahora de fondo, una adaptación de un tema de unos ingleses de Cure. Bueno, no los conozco realmente, no. Una muchacha que se viste, un tipo que tiene los pelos medio raros, y lo hicieron los argentinos, que también, la verdad, no lo hacen tan bien como le hubiera hecho Frade, pero de todas maneras lo ha dicho que le gusta la juventud. Frade uno lo puede recordar como capocómico, lo puede recordar como músico, como entrevistador. Como entrevistador, y también lo puede recordar, y quizás sea el logro máximo, como director de Canal 5. El canal de todos nosotros. El canal oficial. El canal oficial, también una temporada maravillosa, donde llevó adelante el canal como nadie. A mí me llama un poco a la risa cuando ahora quieren hacer un relanzamiento. Ya estuvo lanzado el Canal 5 cuando estuvo Julio Frade al frente. Pero bueno. Lo han lanzado varias veces. Lo han lanzado, sí, y lejos. Lo han lanzado lejos. Yo rescato lo que fue dentro de lo que enumeraba el de la selección musical brillante que estamos teniendo hoy. Lo que fue Yacine Mel. Tema que ocasionó la locura momentánea de Mario y de Angélica. Angélica Toro, que llegó un poco tarde, pero llegó, no quería faltar. Con todas las pilas. Y ahora vemos que además se está luciendo el gorro auténtico de Yacimel. Ahí está. El que lo hizo famoso. Y bailando con todas las pilas y logrando una cosa fabulosa que pienso yo que lo va a llevar a la... Y fue espontáneo. Fama mundial. Sí, sí, no, fue, es que parecía, digo, le decimos a la gente que no fue algo preparado, parecía preparado, pero no, al contrario, surgió por el ritmo de la música y, además, y las ganas de divertirse. Además, la alegría que está en el aire en estos momentos, en ese cumpleaños de Monóculo. Es espectacular. Es impresionante. Está en el aire. Es verdad. A veces las caras nuestras no lo demuestran. Pero el proceso va todo, va por dentro. Claro, es nuestra obligación mantener una cierta neutralidad. Es, y además es muy difícil cuando estamos frente a nuestra principal arma de trabajo, que es el micrófono. Es verdad, ¿no? No podemos dejarnos llevar por las emociones. Exactamente. Por lo menos yo, es una de las escuelas que hay de radiodifusión, uh-huh, que... En ciencia de la comunicación, fue. Claro, o sea, hay varias escuelas, ¿no? Uh-huh. Rusa, alemana, bueno, la nuestra, la mía por lo menos, la uruguaya, la oriental, la oriental, la de no dejarse llevar por la emotividad en momentos en los que pudiera suceder. Y exacto, por eso es que ustedes no me van a ver juerguista, digamos, o alegre ni nada, sino simplemente serio, profesional. Es que la diversión es una cosa seria. Es que a veces uno se divierte más cuando no festeja ni se ríe. El proceso va por dentro. Es lo que nos pasa a nosotros cuando, por ejemplo, tenemos oportunidad de ver Carnaval, por ejemplo, que uno va al tablado y yo veo que la gente se ríe y digo, ¿y no será una esterilización de impotencia, de nervios? Sin embargo, yo me acostumbro en el tablado a permanecer serio, uh-huh, durante todo el espectáculo. Lo disfruto mucho más, quizás. Que seguramente, se ríen y festejan. Y con mucho más ahorro de energías. Eso también, y eso se gasta muchísimo con reírse y patalear y bobear. Pero vamos a otro tema. Dígame. Este año, como decíamos hoy, es año de balance. Y fue un año pródigo para Monóculo en cuanto a premiaciones. Es verdad. Esto quizá no ha trascendido mucho en la prensa. Y bueno, qué lugar más indicado que este para decirlo. Claro, nosotros vamos a decir por qué no ha trascendido. Nosotros no integramos ningún grupo económico, uh-huh, somos el grupo económico Monóculo. Es verdad. Entonces eso genera que ciertos medios masivos, entre comillas, omitan o ninguneen a Monóculo, pero Monóculo está, existe y resiste. Ahí está. Y esa es la gran diferencia. Y así lo reconocen organizaciones de nuestro país y latinoamericanas, que son serias, que son neutrales, que son absolutamente cristalinas. Y hemos obtenido, para dar, voy a darte un pantallazo nada más. La cinta azul de la popularidad. Esto que ustedes están viendo, la cámara lo está... No puede tomar. Se está documentando, Se está documentando. Un premio que demuestra la gran popularidad que tiene Monóculo hoy en Uruguay. Exactamente. También hemos obtenido, y está por ahí el no sé dónde quedó, no sé, el Jar de Oro a mejor programa de radiodifusión por internet desde un barrio del Uruguay. Exactamente, que se emitió tanto el domingo como el viernes. Es verdad, es una categoría muy peleada. Incluso que tuvo también operadores tanto masculinos como femeninos. Y uno de ellos ganó una beca en Italia. Dentro de esa categoría tremendamente peleada, fuimos los ganadores. Y tenemos por ahí el jar, creo que lo estábamos usando de destapador, no sé, algo de eso por ahí. Y finalmente lo que fue un logro muy grande y que nos está por llegar el diploma, uh-huh, me llamaron y me dijeron que no llegaban a tiempo. Qué pena, ¿no? Sí, el premio 2007 al logro latinoamericano en educación preescolar. Es verdad, es bueno mencionar. Y que son solo tres, sería muy largo hablar de nuestros premios y... Para tener una idea, el logro latinoamericano para de logros educativos, sí, del 2006 lo ganó EUSI. Digo, nada más, sí, por el gol, no. Entrando el tema, ¿no? No, es cuestión de que cualquier premio. No. Para mano tallador, a Monóculo cuando lo premian. Los mejores. Y vamos a decir que a ir al graffiti. No estamos, exactamente. No quisimos presentarnos en los premios graffiti y Estamos candidateados también a los Marvo 2007. Lo que pasa es que todavía no fue la ceremonia. Claro, y además todavía no arreglamos la categoría. Exactamente, estamos porque un poco pensando a ver en qué rubro competiríamos, ¿no? Los Marvo sería ya una culminación muy exitosísima. Podría ser, mire lo que le digo, cuando uno se queda sin objetivos que cumplir, quizás es el momento de decir, esto se acabó. Si ganamos el Marvo, yo no sé si seguimos en el puesto. No lo sé, pero vamos porque a... Porque pero es muy difícil. ¿A qué más podemos aspirar? Y yo no sé, pero o sea, dinero ya lo hicimos todo. Todo lo que queríamos. ¿Premio? Premio tenemos. A rolete. Mujeres, pero basta abrir la puerta y entran. Es verdad. Y después se van. Exacto. Como corresponde. Como corresponde. Pero no podrían dejar huérfano a toda la audiencia, Warren. No, huérfano no, porque nosotros nos cuidamos. Nosotros nos cuidamos, no tenemos problema ninguno con eso. Pero bueno, la audiencia, no sé, yo no puedo resolver los problemas a la audiencia. Peggy, ¿qué está pasando en la sala de chat? Que la vemos muy... está tejiendo en el teclado a dos manos. Estamos comentando el 1 de mayo y del grupo Monóculo, en fin, las inversiones. Queremos saber si hay un orador de Monóculo mañana en el estrado. ¿En la plataforma? ¿En cuál? Porque vamos a hacer un acto aparte. Vamos hablar. A decirlo. ¿Cuál es la participación? Somos la tercera plataforma, pero después ampliaremos un poco sobre eso. Y los convocamos a todos ustedes. Esto sí, no queda solamente nosotros. Podemos, hasta 5 o 6 personas más pueden estar ahí. Seguramente, contando nuestra audiencia, más de 5. Más de 5 van a estar ahí presentes haciendo el bastión, la resistencia, por una lucha justa y participativa. Claro, y un poco. Es la semilla también. Sí, yo he escuchado a los portavoces de los dos grupos que van a hacer actos este 1 de mayo, uno mayoritario, que es el PIXMT, que es el oficial, y después un acto de unos tirapiedras. Y todos se refieren a una lucha clasista. No. De Monóculo es sin clases. Exactamente. De hecho, gracias al esfuerzo de Monóculo, mañana no hay clases en los institutos. Justamente. Por eso queremos un 1 de mayo sin clases. Y lo estamos logrando. Tenemos el apoyo de la Asociación de Estudiantes de Enseñanza Secundaria, de tanto público y privado, de los sindicatos de estudiantes de enseñanza primaria y de los sindicatos de los estudiantes de la universidad y de la Universidad del Trabajo. Exactamente. Es así uno de los pocos actos que antes de plantear los puntos ya tiene logros. Es verdad, ya el solo acto es un gran logro. Y además otra cosa, una de las cosas que propusimos es el paro total del transporte capitalino. Y ya vamos a ver si se cumple mañana. Yo lo que quiero ver, porque ahora, en un ratito, cuando me vaya. O sea, normalmente yo camino 2 cuadras, me tomo el 306 y combino con el 329, que es un relojito. Tengo un problema. Exacto. Quiero ver ahora, a ver qué pasa. Bueno, porque los trabajadores del transporte uruguayo tienen una buena costumbre. Cuando hay un paro, ellos paran 6 horas antes. Exactamente. Para adherir. Para adherir y además para que la gente se vaya preguntando y diga, opa, mirá, mañana no va a haber transporte. Exactamente. Nosotros lanzamos ya la iniciativa. La iniciativa de que 0 transporte para mañana. Vamos a ver cómo nos respalda el gremio de los transportistas. Y yo estuve volanteando en los shopping. ¿Cerramos los shopping? Es... No sé. Yo quisiera... Yo estuve volanteando. Me gustaría que Tres Cruces, por ejemplo, no abriera. Sí, mañana. Porque además no tiene sentido porque va a haber muy poco ómnibus. Claro. ¿Qué va a ir a hacer la gente ahí? ¿Qué ves? Exacto. Y es más, creo que tenemos comunicación. Había un mail que quedó, no llegó entero, de el Mall de Arocena. ¿En Arocena Shopping Mall? También adherido. Casi nada. Vamos a escuchar... El gremio de tienda inglesa, perdón, porque es uno de los puntos también fuertes de este año. la lucha de los gremio de tienda inglesa, que es un gremio amigo nuestro porque apoya a su patrón. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música, ¿le parece? Y luego continuamos. Bueno, y si Angélica nos convida con lo que trajo, yo estamos exactamente. Bueno, vamos a la música. Emiliano, usted dispone. Está Emiliano y Angélica Toro. Dos, era evidente que una persona sola no daba. Van a estar dos personas trabajando al unísono. Y Angélica Toro, como toda una dama, está de pie. Ahí está. Para tonificar su musculatura. Lógicamente. We leave it together, still we skate away. El nivel chanta, oh, do the change. I think we know the way. Leave it chow, leave it chow. You lady me, emulo. Tu pai o Xanda Exclusivo. Tu pai o Xanda. Oh, é do tupina, pina. É que eu sou já. Gente, we know the way. Leave it show, leave it show. You do lady me, emulo. E tu pai o Xanda. Cachaqueando, cachaqueando. Porque hay en él. Buenas noches. Hola. Hola. Monóculo al aire. Fiasco, ¿cómo andas? ¿Cómo está Fiasco? Otro invitado de lujo a esta gala. Es una verdadera. Esto vendría a ser la gala de Monóculo, exactamente. Sí, ¿cómo está Fiasco? Bien, bueno, quería simplemente dejar un saludo. Modesto, bueno. Sencillo y obsecuente. Como corresponde. Bueno. Muy bien, Fiasco. Además vemos que lo escueto del mensaje se debe también al uso del celular. De verdad, estoy en mi casa y he recurrido a este... ¿No lo dejan hablar por teléfono en su casa? No estoy en mi casa y hay unos escenarios acá donde estoy. Ah. No quiero que me escuchen realmente. No, y está bien, y está bien, y está bien que así sea. Bueno, Fiasco, le agradecemos la comunicación, ¿eh? A usted. Y adelante, ¿eh? Saludos. Hasta luego. Fiasco se comunicaba. Otro... de los oyentes obsecuentes que siempre que ha estado colaborando con Monóculo es como el testeo permanente de los cambios que se realizan a nivel tecnológico de Monóculo. Bueno, siempre es Fiasco el que aporta y lo hace en muy buena forma. Felicitaciones a Fiasco, un saludo, muchas gracias por el saludo. Y tenemos a Zoraide. Vamos a... Buenas noches, Monóculo al aire. ¿Quién habla por ahí? Monóculo. Sí, pero ¿Monóculo quién? Monóculo es este, más allá de los personalismos. Bueno, acá en la Zoraide, estoy un poco afónica porque acá estamos gritando tanto, es una fiesta impresionante. Me imagino, es verdad, la alegría contagiosa de Monóculo. Cantando, bailando, y bueno, mandamos besos y saludos. Lo que sobre de la ollita se los mandamos para ustedes. Bárbaro, ¿qué calle cerraron? ¿Qué calle cerramos? Cerramos Boulevard Artigas, García de Zúñiga, la placita, la Plaza Azaña. Uh-huh. Bueno, va a salir toda una tamborileada por de los Chinchín dando la vuelta al barrio. Qué bueno. Una pregunta, Soraya, de usted que está en la calle. ¿Hay transporte público? ¿Podemos decir que ya están adheridos a la medida de Monóculo? Absolutamente. Bueno, entonces otro logro. Otro. Otra tendencia, Monóculo, absolutamente. Como siempre. Como bueno, siempre, como corresponde. Exactamente. ¿Algo más? Tengo que dejar porque se me está pegando acá el fondo de la cazuelita. Ah, bueno. Tengo las brigadistas como locas. Me imagino. Bueno, gracias, Araño, por estar ahí. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. La gente se comunica, quiere ser partícipe de esta verdadera fiesta que estamos nosotros aquí haciendo llegar al mundo. Al mundo, sí, yo he visto el informe de Zoraide que no hay ómnibus, creo que me voy a tener que alojar en algún hotel acá en la cercanía. Bueno, ¿está el Victoria Plaza? El Radio, no quedan cerca ninguno de esos. Pero el Yolo Rimo está ahí. Ah, bueno. Yo lo arrimé y yo estoy con el remis abajo. Ah, está bien. Ah, ¿usted vino con el remis? Yo vine con el remis, no le digo que me baje en el aeropuerto. Ahora vine de Buenos Aires, ahora recién. No sabía, no. No es que estuve animando, tengo todos los discos que estuvimos pasando. ¿Qué más no se precisa? No. La buena música no tiene que ser mucha. Digo, aunque sea buena. Para repetir. Claro, para la gente después se va aprendiendo los temas y los va coreando. Claro. Exactamente. Que de la otra manera es más difícil. Exactamente. Y sobre todo un material un poco más underground, no tan de repente de rotación y tan fácil, ¿no? Exactamente. Me gustaría que Gux siga estando en el chat, Peggy. Estaba hace segundos. ¿Eh? Estaba hace segundos. Bueno, Gux que intente mediante mediante Skype también lo podemos recibir y podemos recibir su saludo desde la vecina orilla. Un hombre que estuvo en Uruguay, empezó a hacer escucha de Monóculo en Uruguay y decidió realizar un combate en suelo enemigo y se fue a Buenos Aires y es... Una cabeza de playa que tenemos en exactamente, una base que tenemos en Buenos Aires. Y también vamos a intentar, esa va a ser un poco más complicada, hacer también un saludo para la gente de Rompan Todo. Rompan Todo Internacional, el medio que en cierta medida cuando comenzamos nos pidió por favor que le levantáramos la programación. Claro. Y bueno, lo hicimos, le dimos esa mano y después bueno, pusimos las aguas en un cauce normal y empezamos a emitir en forma autónoma. Claro, hay que ver que nosotros estamos hablando de la gente que llama. Para cualquier medición de audiencia, una persona que llama representa más de 10.000 personas. Es verdad. Y más, y si la llamada es internacional, son 100.000. Es verdad. Y aparte en esto que es internet. Por eso. Esto es se multiplica infinitamente. Infinitamente. Creo que está sonando, que está llamando el teléfono. ¿De Tabaré? El teléfono ya. A ver. Bueno, permítame que se lo abrime. Como que esté pesa porque tiene una computadora debajo. Háblele usted. Bueno. Hola. Sí, espero. ¿Cómo hacen esas cosas? Bueno, ¿cómo hacen esperar a uno? Siempre, creo que también está bien para mantener el estatus. Los árabes hablan castellano. ¿Eh? Los árabes hablan castellano. ¿En serio? Sí, entiendo. Hola. Sí. Sí, señor presidente. Sí. Warren habla. Muchas gracias. Sí. Sí, nosotros. Sí. Bueno, no tiene nada que agradecer. Nosotros iniciamos la campaña porque nos pareció justo, nada más. Es parte de nuestra labor. Bueno, que viene María Auxiliadora, que le dijo que trajera unas empanadas. Bien, bueno, le agradecemos enormemente. ¿Cuándo vuelve? Ah, no sabe. Bueno. Avísenos y lo vamos a recibir. Empanadas entrerrianas que sean. No sé, es María Auxiliadora y de repente Bueno, está. Quedamos así. Usted tiene todos los teléfonos de acá y los celulares nuestros. Tiene línea directa. Está vale. Sí. ¿Quiere hablar con Flavio? No, porque después se queda hablando horas. Dígale que Flavio está complicado ahora. Sí, con una fan. Usted sabe cómo son estas cosas, ¿no? Viejo lobo. Bueno, señor presidente, muchísimas gracias. Mándele saludos a Fernández, si está con usted. Y si no, bueno, hágaselo llegar porque es una persona a la que yo, en forma personal, admiro muchísimo. No tanto como usted. Yo a Claudia Fernández también. Bueno, no, me hacen una acotación al margen acá que no corresponde, me parece. Bueno, que siga bien y que traiga todos los gases que pueda allá del Golfo Pérsico, que acá los estamos necesitando. Muy bien, muchas gracias. Saludos, hasta luego. No quería estar ausente nuestro presidente. Yo no lo quise atender porque yo le digo, se queda después charlando y no hay. Claro, porque ustedes son compinches de las comilonas, esas que hacen el club progreso. Acampar y todo. Nosotros íbamos a cazar. Y pescan ustedes. A usted le gusta mucho la pesca. Exactamente. No, por eso. Digo. Y si no, siempre que no, que acá no está saliendo tanto. Siempre se enrosca en el tema de la pesca y se pasa una hora hablando de repente con él. Claro, me imagino, un fanático de la pesca como usted con el presidente se va. Es que al final a veces solo hablamos de eso. Claro. Es increíble. Es un tema apasionante. Es apasionante. Es tanto como pescar. Claro. Le digo, más o menos. Le aclaro a la audiencia, por si alguno no entendió, que nos acaba de llamar el presidente de la República, que se encuentra en los Emiratos Árabes, para felicitarnos por nuestro cumpleaños. Nosotros le retribuimos el saludo y estamos esperando las empanadas que va a traer María Auxiliadora. Creo que son unas empanadas de vigilia que le sobraron de Semana Santa. Ya, pero si eso se lo guarda, si lo guarda en el freezer. No, son de freezer, sí, son fritos, son de atún y de verdura. Ah, de atún es lo que más se conserva. Sí. Y aparte son pescadas por Tabaré. Claro, él pesca el atún. Falta en casa. Claro. Su naturero rabioso, Tabaré. ¿Qué música vamos a escuchar? No sé, ¿qué tiene usted preparado? Emiliano, ¿le parece si largamos con...? Yo traje un artista estrella hoy, un precursor de los peinados locos, un cantautor, que es una palabra que hoy de repente no se respeta tanto y tanto miedo le tienen todos estos chiquilines que hacen bandas y repiten siempre lo mismo. ¿De quién estamos hablando? Vamos a romper el suspenso. ¿Sabe que yo prefiero de repente escucharlo y que luego se enteren. No sé qué les parece, para escuchar. Y es más, yo le diría, si puede, que ponga un tema precursor de repente de lo que es el disco punk que está tan de moda ahora. Y le voy a decir el tema que necesito que me pase. Y el tema es Con Razón o Sin Razón. Con Razón o Sin Razón. El tema que estaba señalado. No hay casualidades. No hay casualidades. Sin razón, porque Dios así me creó. Hoy tan solo un hombre soy, desnudo de amor. Con razón o sin razón, entre dos que se hablan de amor, uno quiere y el otro se deja querer. Ese soy yo. Sin razón, me pregunto de qué me sirvió haber querido como lo hice yo. Quizás fue un error. Con los años de ayer y la experiencia de hoy, me quisiera empezar otra vez. Con razón. Dirán de mí que soy un ave al vuelo, sin rama firme donde andar, que debo proponerme cada día ser responsable un poco más formal. Dirán de mí que olvido los relojes para perder mi tiempo en divagar, y que debo aprender a ser paciente, pues llegan los que saben esperar. Dirán de mí no sé qué historia. Hola, a ver. Bueno, hola. Ah, hello. Yes, this is mono asshole. Yes, I wait for the president. Hello, Mr. President. Mr. Bush, how are you? Fine, we are very fine and we are enjoying very much the party. We are making a party here in Uruguay. Yes, sir. No, Tabaret is not here. He is in other place. Ay, Dios. Menos mal. I don't know where is he now, but he is well and healthy. Okay. Do you want to fish? Ah, ok. Naftalina fishes very well. He has a very long fish in the fridge. Yes. Congrio. Ah, you. Oh, it's wonderful. Very juicy. Yes. Okay. How are you coming? Well. Oh, wait a moment. Atención, el presidente Bush está, va a venir acá a pescar el congrio con naftalina. Bueno, al final entonces no fue en vano la gestión de Gargano. Se está logrando un exitazo. ¿Cuándo le digo? Y que venga la semana que viene o la otra. De repente que vea. Vamos a darle más tiempo, la otra. La que otra. Venga para las vacaciones de julio. Para las vacaciones de julio, sí. Ahí enganchamos los dos. Hello, Mr. President. Yes, the vacation here are in July, and in your country also. Oh, fine. So you are able to come here, and you can taste the congrio of naftalina. Yes, and other congrios if you want. Okay. Okay. Thank you, Mr. President. Thank you and all your fellows there in the White House. Saludos a la esposa. Laura. No, Barbara Laura. Is your mother. Your wife is Laura. It's the same. Laura there and here are the same. What interesting. Okay. Well. Thank you, and we are looking forward to see you next July. Yes, no problem. Okay, thank you. Goodbye. Bueno, impresionante. Ya no queda. Es macanudo. No queda más. Ya sabemos que Fidel no nos puede llamar porque tiene bloqueada la línea. Tiene bloqueada la línea. Las llamadas internacionales y están. Y a Chávez no lo recibimos. No. Boris Yeltsin, que justo tuvo eso. Se murió. Vi la foto de la esposa. Era igualita a María Auxiliadora. Me dio una impresión cuando vi la foto. Dije, ahí se murió Tabaré. Por suerte era la Yeltsinova. Bueno, Flavio, yo me tengo que ir, me están esperando en casa. Está bien, vaya, no vas a llegar tarde, justo hoy, el día. No, yo voy a ver si hay ómnibus. Yo me la juego. Yo voy a la parada, si después cuando usted se va, pasa por ahí, yo estoy. Yo paso por ahí. ¿Usted cuál va a esperar ahora? El 306. Para saber a qué parada es. Claro. Ahí General Flores. Impecable. A unos pasitos. Claro. Bueno, muy bien. Si no, yo voy arrancando por General Flores para el centro. Y llegas enseguida. Y llego al acto. Más o menos. La misma hora. Bueno, pues esperar antes. Yo creo que hay cola, esperando gente para. Es verdad, vamos a decir, mañana el acto de Monóculo es en General Flores y José Valle y Ordóñez. En la plaza. En la rotonda, que está totalmente, la hemos bloqueado, ya está un vallado, o sea que un llamado de los automovilistas que estén circulando tanto por la ex propios, uh-huh. Valle de Ordóñez o General Flores, que a la altura de la intersección no va a haber paso, tienen que desviar su ruta. Es verdad, por suerte tienen la posibilidad de hacerlo porque la rotonda se abre, además hay todo un sistema de oficiales que están guiando, así que no hay ningún problema. Bueno, Guarra, nos vemos mañana en el acto, entonces, ¿le parece? Sí, como loco. Yo lo que le pido que lleve, dígame, todo esto, además para repartirlo entre la gente, los gorritos, todas estas cosas, claro, y el disco aquel. Ah, el otro, el del español. El del español. Bueno. Yo mañana capaz que se lo arrimo, mire, lo tengo que... Sí, no sé, vemos, pero lo coordinamos en su momento, nosotros tenemos todo Todo lo contrario. Lo que escuchábamos, amigos, antes de la llamada de Mr. Bush era a Humberto de Vargas. Humberto de Vargas, exactamente. Y antes de Humberto de Vargas, Camilo VI. Un intérprete que no podía faltar en un festejo. Y bueno, y Humberto de Vargas, sin lugar a dudas, tampoco, ¿no? Para poder hacerle contrapeso. Que lo diga Abdala, sí. Exactamente. Justamente. Bueno. Vamos a... ¿Le parece seguir escuchando música? No sé. ¿Qué le parece? ¿Divina Gloria? ¿O? ¿O? ¿O? Noche, una mina en San Telmo. Me recomiendo un lugar sensacional, lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí, lejos de mí. Exclusivo. Un lugar dices que me amas, pero siempre estoy muy solo. Si solamente quiero amarte, no sé por qué te vas. Si solamente quiero amarte, te quiero cada día más. Te busco siempre en todas partes y sé que pronto tú vendrás. Continuamos, amigos, y bueno, lo que escuchábamos era, bueno, era primero que nada es maravilloso, y aquí hago un agradecimiento aún mayor que el que integro a Warren, aunque ya no esté con nosotros. Sí, no sabemos qué le puede haber pasado en la calle también. No sabemos porque la calle es muy difícil. Y hay un tema que acabamos de escuchar que es una verdadera maravilla, que es del Teto Medina. Excelente, aparte rapea. Rapea como los dioses. Rapea muy bien. Y en español, ¿eh? Sí, que a veces dicen que el lenguaje inglés es más apto para rapear. Es más sencillo. No. Cuando hay talento, el Teto Medina tira rompe barreras. Un mito que la otra vez tuve oportunidad de verlo a Teto Medina en el programa de Tinelli en Bailando por un Sueño. ¿Bailaba o cantaba? No, nada. Estaba atrás de un coreógrafo. Yo no sé si estaría intentando robar cámaras, no creo. No, es un amigo. No necesita, aparte. No lo necesita. Estando el Teto, la cámara va para él porque realmente, como hombre, las mujeres dicen que les encanta. Exactamente, es como el gran modelo porno de la televisión argentina. ¿Sabe a quién me hace acordar? ¿Ah? ¿Usted se acuerda del constructor de Village People? Es verdad, tiene un aire, como un aire así, varonil, duro. de tipo de la construcción. Y aparte se metió a versionar a Deep Purple. Que está muy bien porque lo hicieron antes, pero la verdad que el teto. Pero lo dio vuelta, le dio. El teto. Aparte la cantamos todo, porque en español la podemos cantar todo. Yo no sé cómo le da el rostro a Deep Purple a seguir tocando después que le hicieron una versión Teto Medina. Pero sí, efectivamente sí se hace. Y estábamos comentando que vuelven, no. Ya tocaron, pero no vuelve Deep Purple, ¿no? ¿Quién era que vuelve? Jethro Tull. Jethro Tull, Ian Anderson. En el Flavor, aparte, en el momento cumbre de su carrera. Exactamente, en el mejor momento. Como habitualmente ocurre. Tuvimos ya visitas de Bonnie M también. Es verdad, claro. El destino de Uruguay siempre es pos un éxito. Pero exactamente. Como, y después de pasar por Uruguay es como la gran consagración. Aparte, y lo vemos con los diferentes grupos que vienen. Vino Eric Clapton. Viene gente así. Collins, Erasure. Es Europe. Sinatra, hoy mencionaba a Emiliano que tenía un recuerdo muy grato de lo que fue Sinatra, y no Frank, no porque Frank. Ese nunca le ganó a nadie. No. Sino Sinatra, los holandeses. Exacto, aparte usted vio que los empresarios uruguayos hacen un poco lo que usted decía, esperar a que el grupo tenga el reconocimiento mundial. De cantar. Dejar que decante ese éxito y luego que se ve la permanencia a nivel mundial y que eso vale la pena, ahí se lo trae al Uruguay. Exacto, sí, sabemos. Están vivos, porque también hubo caso de algunos que se murieron antes. Exactamente. Y no se le puede traer, que fue el caso de John Lennon, por ejemplo, que lo tenía pensado. Cuando recién estaba un poco, uno ya empezaba a hablar del nombre de John Lennon y estaba en la Rock 1, me acuerdo que lo querían traer. Es verdad, donde vino otros grupos y al final, bueno, por esas cosas del destino. Contra eso no podemos. No se puede. Quisiéramos. Sí. Y bueno, y Bonnie M, bueno, fue otro de esos grupos que en un momento hicieron historia y también Y perduraron. Conrad, si mal no recuerdo, lo trajo para una noche de gala. Exacto. Obviamente, como... Y Tom Jones también, vino hace poco tiempo. Usted vio que está cada vez más joven Tom Jones que usted. Es imponente. Sí. Es un símil Giordano. Sí, sí. ¿Y cómo se ayorna todo el tiempo? Justamente Giordano, se ayorna, sí. Pero es así totalmente. ¿Qué más vamos a seguir escuchando? ¿Qué tenemos? Tenemos Silvia Zuller. Vio que hoy hablaba Warren de la escuela del periodismo y el trabajo del micrófono y todo eso. Silvia Zuller también ha hecho diferentes escuelas. Y cuestión musical, bueno, creo que al escucharla, una grande. Así que bueno, vamos. Emiliano, cuando usted guste. Música, maestro, cuando usted disponga. Siempre perfumado, Lucía. Continuamos, amigos. Es realmente contagioso. Yo cabe aclarar que no puedo bailar por la operación. Sí, sí, sí. Usted estuvo haciendo deporte. Por eso, no, tengo una operación que no me gustaría hablar mucho. Es medio complicada. Es un poco complicada y me. ¿Y la evolución? ¿Cómo va la evolución? Y ahí, más o menos. Entonces se me dificulta, pero si no, no sería un trompo como no, no. Usted. Realmente sí, sí, contagiosa sí. La alegría. Y sabemos que, me imagino lo que debe ser ahí la zona de Punta Carretas, donde Zoraide tiene la fiesta con las brigadistas también. Yo creo estar... que tiene que haber hecho un tren interminable, infinito. El tren de la alegría. Exactamente. El tren de un suete. Exactamente, Punta Carretas debe estar ardiendo en este momento. Y no solo Punta Carretas, todo el planeta, el globo terráqueo. Emiliano, lo veo un poco agotado. ¿Qué tema podemos poner para levantar? Más que esto es imposible. Es difícil, bueno, es difícil. Hoy tenía el hombre otro exponente de la música. ¿De quién? Marik Zavalli, que integró diferentes grupos. Estuvo en Clericó con Cola, un exitazo eso. Y no se consigue hoy en día, no se consigue. Así que hay que poner el cassette, ponerlo pronto, tengan pronto el cassette. Claro, estamos. Y si lo grabé, lo podemos ver. Discúlpeme, ¿eso es cassette o es magazine? Lo que estamos escuchando. Lo que va a poner ahora, ¿va a poner el magazine o el cassette? ¿Cassette? Es cassette. Perfecto. Sí, es más moderno. Sí, sí, sí. Aunque los magazines tenían lo suyo también. Pero, por favor, aparte práctico de llevar. Toda la tarde escuchando, dejándolo en cinta sin fin hasta... Yo me acuerdo que tenía uno que era portátil y lo llevaba en una mochila. ¿No lo trajo ahora? Me lo ponía a la espalda y salía a correr por la rambla. ¿Qué? Fue no. Cuando dejé el Moving Sound de Philips. Ah, ¿se acuerda aquel? Exacto, que llegó el día de shopping. Cuando me había hecho los rulitos, ¿se acuerda que usted me vio? Con los rulitos. Con la permanente. Exactamente. Era muy 70, ¿no? El look. Pero era ese momento. ¿No? Era el momento de lucirlo. Eso, me acuerdo, aparte ahora que digo eso, el África look y los pamperos tenía puesto. Impresionante. Freno de potencia. Flecha, me acuerdo también en ese momento. Pero bueno, era otro concepto. Era más vanguardista, Flecha. Más vanguardista, era más border, más loco. Sí, sí. Pampero era más popular. Sí, sí. Era más lindo en ese sentido. Yo tenía pampero porque era un poco más correcto. Sigo siendo correcto. Pero, lógico. Pero ahora soy un adulto. Pero ahora soy un adulto. Ya no es un niño. Exactamente. Es bueno. Tenemos algo más de música, amigos. Bueno, quienes quieran contactarse con Monóculo, quienes estén viendo esto a través de Steadicam y no tienen ni idea cómo se hace, tienen que... ¿cómo que no? Y lo tienen que creer y lo tienen que recontra creer. Si cliquean la pantalla de Steadicam, ahí se les abre una ventana de chat y participan. Y también ingresando... habitualmente en www.monoculo.com se ponen al tanto de las iniciativas de Monóculo, que son innumerables. La agenda. Exactamente, la agenda. Propuestas. Y les recordamos, vuelve Monóculo a los días domingos de 19 a 21 horas. Nosotros habíamos el último tiempo transmitido los viernes, pero ahora volvemos a los días domingos para alegrar el domingo. Exactamente, este domingo de invierno. Exactamente. Aparte es un vacío que se crea en el domingo. Es verdad, no hay nada para hacer el domingo y bueno, ahora sí. Por lo menos para quienes estamos en edad de liceales, ya terminando los últimos años. Es verdad. Los adolescentes como usted. Exactamente. El domingo es un día bastante, bastante triste. Bueno, entonces vamos a alegrarlo. Vamos a alegrarlo en este caso, este día lunes, con más música. Por su forma de bailar. Cachaca, cachaca, cachaca, cachaca. Es la potomeado que se enamoró. Compadre Juan, Bueno, amigos, estamos llegando a el final de este aniversario de Monóculo. Y bueno, antes de eso, antes de finalizar, quiero agradecerle a la gente que está del otro lado, que ha sido apoyo. Y agradecerle también a Leo Villar, que como dijimos hoy nos dio el impulso y nos incentivó a hacer algo vía internet. Y creo que es un medio bien válido, porque nos ha posibilitado hacer lo que queremos sin tener que rendir la obsecuencia de vida que solo le hacemos a el presidente, y no tener que estar lidiando con ningún programador de ninguna radio. Y en fin, es una herramienta que me parece muy válida. Les agradecemos y bueno, muchas gracias. Y vamos a escuchar el éxito de por lo menos de hoy. Exactamente. ¿De quién se trata? Preséntelo usted. Yo ya me despido desde aquí. Bueno, y ahora con todos ustedes, amigos, vamos a escuchar a la exquisita Silvia Zuller y su Chisitos. Hemos compartido este momento acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.